en un mundo donde la verdad elude nuestro entendimiento y el conocimiento es poder. La búsqueda por respuestas jamás ha sido tan vital. Dichas respuestas no las encontramos en la versión tradicional religiosa, sino que yacen escondidas entre las páginas de un texto antiguo. Un texto conocido como el Evangelio Secreto de Juan. Este documento misterioso, el cual se cree que fue escrito por el mismo apóstol Juan, es parte de un movimiento conocido como el gnosticismo cristiano. La palabra gnosis significa conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento, sino que es aquel conocimiento que no se adquiere estudiando, sino que se obtiene por una experiencia directa con lo divino. Y es cuando obtienes esta gnosis que te puedes considerar, por decirlo así, salvo. Por tal razón, este libro ha permanecido entre las sombras por siglos, pero ahora embarcamos en un viaje para descubrir sus secretos y revelar el verdadero origen del universo. El Evangelio Secreto de Juan ofrece un entendimiento profundo y revolucionario con respecto al universo y nuestro lugar en él. Sus enseñanzas son muy distintas a la típica historia cristiana sobre la creación del mundo en el libro de Génesis. Pero no solo eso, sino que también desenmascara la verdadera fuente del mal y el sufrimiento que hay en el mundo. ¿Están listos para redescubrir la última redención de la humanidad y el regreso a la dimensión divina? Pues prepárate para descubrir estos secretos en un texto que cambiará la manera en cómo ves el mundo y tu lugar en él. ¿Están listos? Comencemos. El texto comienza con el apóstol Juan teniendo una conversación con el Cristo, quien se le aparece de nuevo para brindarle otra revelación. Pero esta vez no sería sobre el fin del mundo, sino que sería sobre el principio de todas las cosas. Jesús comienza por explicarle la identidad del Dios Altísimo, mejor conocido como el Monad, el Uno, el que es Dios, pero a la misma vez es mucho más que un Dios. Su verdadera identidad es aquella de aquel que piensa un pensamiento de sí mismo pensando. Y este se divide a sí mismo en tres personas. El que piensa sería el Padre, también conocido como el Espíritu Invisible. El pensamiento, el cual es objeto del que piensa, sería la Madre, también conocida como Bárbelo. Luego, ambos se unen y producen el pensamiento pensando por sí mismo. Este es mejor conocido como el Hijo o el Cristo, quien sería andrógino, ni hombre ni mujer. Luego, el Cristo le pide al Padre tener sus propios acompañantes, así como el Padre tiene a la Madre. Y el Padre da su consentimiento y aparecen 12 emanaciones del Cristo, las cuales son extensiones de sí mismo. Y estas 12 emanaciones tienen 4 arcángeles o guardianes, que también son estrellas y reinos. Estos aparecen como extensiones del Cristo. Estos guardianes son Armosel, Eleleth, Davietai y Oriel. Y las 12 emanaciones o eones lo son el amor, la verdad, el entendimiento, la gracia, la forma, la percepción, la paz, la idea, la reminencia, la memoria, la perfección y una de las protagonistas de esta historia, la sabiduría, mejor conocida como Sofía. Todos estos seres son emanaciones y pensamientos del Monad, reflejados en el agua luminosa o el manantial espiritual que rodea al Altísimo. El Cristo también tiene sus propios reflejos, los cuales lo adoran en armonía y con gran gloria. El próximo paso en la creación es el Antropos espiritual, el humano perfecto, el cual también es andrógino, llamado Pillera Adamas. el espíritu invencible tuvo otro pensamiento, y este apareció y habló diciendo: es por ti que todo ha llegado a ser, pero también regresará a ti. Peter Adamas es la imagen de lo que más tarde sería el ser humano en el mundo físico. Y así, el Monad y sus reflexiones en el manantial del espíritu llenan la dimensión espiritual conocida como el pleroma. El padre, la madre, el hijo y las cuatro estrellas y reinos que albergan las 12 emanaciones del Cristo, junto con el humano perfecto, existen en armonía como eones del Monad. Pero es aquí donde la historia toma un giro dramático que desencadena el peor escenario posible. A continuación, les presento la caída de Sofía. Sofía, también conocida como la sabiduría de Cristo, quería concebir un pensamiento como lo hizo la madre, y más tarde el hijo. Pero en el pleroma todo tiene que ocurrir en pares y con el consentimiento de cada uno. El padre y la madre tuvieron al hijo. El hijo y el padre producieron a las 12 emanaciones, y así por el estilo. Pero esta vez, ni el padre ni el hijo aprobaron la decisión de Sofía. No dieron su consentimiento para que ella tuviera una reflexión propia. Pero Sofía ignoró el mandato del Monad y sin su consentimiento decidió tener un hijo ella sola. Pero lo que salió de ella era algo horrible y deforme. La historia no se supone que tomara este giro. Sofía estaba destinada a ser el consorte del Cristo. Ambos, en consentimiento, estaban supuestos a darle paso a la próxima etapa de la creación. Pero Sofía actuó sola y falló. Pero cuando ella vio lo que salió de su interior, la consecuencia de su deseo egoísta, tomó forma de una serpiente con cara de león, con sus ojos de fuego. Al ver lo que había creado en su ignorancia, Sofía lo alejó de ella y lo llamó Yaltabaoth, lo cual puede ser un juego de palabras en hebreo que significa el niño del caos. Y aquí comienza la caída del cosmos, la caída de todas las cosas que aparecerán más tarde fuera del pleroma. Los gnósticos nombran a Yaltabaoth como el Demiurgo, o mejor conocido como Jehová. Yaltabaoth se convirtió en el primer arconte, que también significa gobernante o administrador. Él le quitó un gran poder a su madre, aquella chispa divina que proviene del Monad y que yace dentro de todos sus eones. Y con dicho poder se volvió poderoso y creó para sí mismo más eones, con una naturaleza de fuego e iluminante. Y así Yaltabaoth se unió con su ignorancia y creó más arcontes, cuyos nombres son Atoth, Harmas y Kalila Umbri, Yabel, Adonaiu, Caín y Abel. Luego creó a Yubel, Abrisene, Armupiel, Melciar Adonain y por último a Beliath. Yaltabaoth creó para sí mismo 12 arcontes, quienes eran manifestaciones de sí mismo. Yaltabaoth no es el líder de los 12, sino que él es los 12. Luego colocó 7 arcontes sobre los 7 cielos y los otros 5 sobre las profundidades del abismo. Y juntos crearon el cosmos, el universo físico en el que vivimos hoy. Los 12 arcontes tenían 12 poderes con cara de animales, los cuales a su vez tenían 30 demonios debajo de sí mismos. Y cuando multiplicamos todo esto, nos da 360 en total, creando así el cosmos que usaban los babilonios. Esto no es más que una astrología demoníaca, la cual es instrumento de Yaltabaoth para engañar a la humanidad. Así que cuando estás viendo el planeta Júpiter, en realidad estás viendo un arconte. Y si miras a otra estrella en particular, estarías viendo otro arconte o demonio. Todo en el cosmos de Yaltabaoth es maligno. El tiempo, el espacio, la materia, todo. Así que ahora tenemos una existencia en adversidad, donde hay dos realidades, el pleroma o la dimensión divina, donde se encuentran los eones del monad, y el kenoma, o la dimensión de la oscuridad, donde se encuentran los eones de Yaltabaoth, junto con el universo material, el cual también es creación de Yaltabaoth. A esta creación material los gnósticos le llaman la ilusión de la carne, y lo que realmente existe es el pleroma, donde yace el monad. Ambas realidades se contrastan de la siguiente manera. El pleroma es el manantial espiritual o las aguas luminosas, mientras que el kenoma es el fuego luminoso y la materia maldita. El pleroma es infinito, ya que es uno con el monad, quien también es infinito, y el kenoma es espacial y finito, igual que Yaltabaoth. El pleroma es eterno, el kenoma es temporal. El pleroma tiene seres inmortales, el kenoma, seres mortales. En el pleroma están los arquetipos de la realidad, mientras que el kenoma solo alberga las sombras de dicha realidad. En el pleroma habita el espíritu, y en el kenoma está el alma y el cuerpo. Ambos se representan en una dualidad entre el bien y el mal. Más adelante en la historia, podemos ver cómo el monad coloca a Sofía en una dimensión entre medio de las dos realidades, lo que sería como un tipo de prisión hasta que se logre rectificar la deficiencia que había en ella. Así que Cristo, siendo su consorte, se propone a sí mismo rescatarla de dicha prisión, y esta sería su misión al encarnarse, rescatar a la humanidad y rescatar a su querida Sofía. Ahora veamos el siguiente paso en la creación de Yaltabaoth. Al ver todo lo que había creado, dijo: "Yo soy un dios celoso, no hay ningún otro dios aparte de mí". Los arcontes miraron hacia el pleroma y vieron el antropos divino, al humano perfecto espiritual, y dijeron: "Vengan todos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza". Y lo crearon de acuerdo a cada uno de sus poderes, logrando así crear el alma de la humanidad, llenándola de placer, deseos, sufrimiento y miedo. Estos eran los poderes de los cuatro demonios superiores, y de ahí salieron otras pasiones: maldad, orgullo, envidia, los celos, el estrés, la ansiedad, el luto, la rabia, la ira, la agonía y la vergüenza, entre otras pasiones. Luego Yaltabaoth quiere añadir esta alma a un cuerpo físico, así que los ángeles se reúnen en el concilio de Yaltabaoth, mientras este ordena a más de 300 demonios que creen cada parte del cuerpo humano. Cada uno de tus dedos le pertenecen a un demonio. Tus ojos y cada uno de tus cabellos y cada cosa que haga el hombre con su cuerpo es una acción manipulada por dichos demonios en tu alma. Pero este cuerpo físico con su alma se mantiene sin vida. Yaltabaoth y los demonios fallaron en crear vida, ya que le falta la chispa divina que proviene del monad. Chispa que habita en cada uno de los eones, incluyendo a Yaltabaoth, quien tiene la de su madre. Así que el monad diseñó un plan para engañar a Yaltabaoth, y así poder darle vida a esta alma humana, atrapada en un cuerpo físico. El padre envía las cuatro estrellas o ángeles que rodean al Cristo, para que aconsejen a Yaltabaoth, de que lo único que tiene que hacer es respirar su espíritu dentro del ser humano, y cobrará vida. Y así lo hizo. Jehová se acercó y respiró su aliento en el humano, y estando cargado con el poder de su madre, la chispa divina del monad, el cuerpo cobró vida y fuerza, y brillaba como el sol. Los arcontes se pusieron celosos de Adán, ya que cargaba con la chispa divina y brillaba como los eones del pleroma. Así que lo lanzaron al mundo material, donde lo llenaron de tierra, aire y polvo, o sea, materia. Luego, Epinoia, quien es Sofía disfrazada, se esconde en Adán, pero Yaltabaoth se percata de las artimañas de su madre e intenta sacarla de Adán por una de sus costillas, pero Epinoia escapa al pleroma, y Yaltabaoth termina creando a la mujer, quien se llamaría Eva más tarde. Luego, Adán despierta y ve a la mujer a su lado, pero en ese tiempo Sofía ya había entrado en Eva, y le quita el velo que hay sobre su mente a Adán, revelándole que Eva es su contraparte, su esposa. Ahora entramos en la narrativa del árbol del conocimiento. Los arcontes, viendo que Yaltabaoth había sido engañado por el Monad para darle vida al alma que ellos habían creado, lo cual culminó con la creación de Eva, lanzaron a la pareja en una prisión de placeres perfecta, la cual mantendría la mente ocupada en complacer el cuerpo. Y esta cárcel también es conocida como el Jardín del Edén. Es aquí donde Jesús le dice a Juan: nuestra hermana Sofía descendió para rectificar su deficiencia, y a través de ella, ellos probaron el conocimiento perfecto, el Gnosis. Fui yo quien apareció en forma de águila en el árbol del conocimiento, para poder despertarlos a la verdad. Aquí, la historia del Génesis es puesta al revés, donde el jardín es una prisión y el fruto del conocimiento es bueno. La serpiente es Yaltabaoth o Jehová, la cual no quiere que ellos coman del fruto. Y el Cristo aparece como un águila, para dejarles saber que al comer podrán obtener el conocimiento necesario para librarse y escapar del mundo material de Yaltabaoth y regresar al Monad en el pleroma. Y este conocimiento, esta Gnosis, es aquella de nuestros orígenes, de quienes somos originalmente. Somos seres de luz, somos la chispa del Monad, cargamos con el aliento divino, el espíritu del Altísimo. Todo eso está en la fruta del conocimiento, el cual es un símbolo para la Gnosis, el conocimiento que nos despierta a la verdad. Pero Jehová no se queda de manos cruzadas. En respuesta a la acción del Hijo, el Demiurgo saca a Adán y a Eva del Edén, los coloca en cuerpos totalmente mortales y materiales y los maldice a multiplicarse por la eternidad. Viviendo así un ciclo perpetuo, de principio a fin, en la cárcel existencial que es la materia. En otras palabras, los condena a la eterna recurrencia. Pero a Jehová se le olvida que la chispa del Monad está dentro de la humanidad, manifestándose en algunos pocos a través del tiempo. Estos son los gnósticos. Es aquí donde entra Jesús, el Salvador gnóstico, el que nos guía a nuestra ascensión del alma. Nos muestra cómo adquirir la gnosis para así escapar de las garras de Jehová, el Demiurgo y Yaltabaoth. Pero eso lo tocaremos en otro video. Así que si te gustó este video, recuerden suscribirse y dejar su like. Esto ha sido La Experiencia Escéptica, dando el primer paso a la verdad.